Un día fui en una tocata y me comí una pan que olorosa. Le dije que se prestaba la cosa y me dijo, sale de ir la mea guata. Gusta el río y este especial de Cibachero es para hacerte cagar el oído.